lo que me gusta a mí. Este tema va con una dedicación especial a todos los trabajadores culturales de la palabra, que representan a través de la protesta y la denuncia, como la otra campana, la versión del espectáculo manipulado de los medios, encarnando el pedido de justicia social, igualdad, sí, a través del hip hop, sin bajar los brazos. El hip hop consecuente, verdadera revolución con palabras elocuentes. Me gusta el hip hop consistente, despiertamente, el hip hop de poetas y locos inteligentes. Me gusta el hip hop consciente, consecuente, verdadera revolución con palabras elocuentes. Me gusta el hip hop consistente, despiertamente, el hip hop de poetas y locos. Si el hip hop es demente, mira, se vuelve ineficiente. El hip hop es cultura, pero cultura consciente. Está en la fórmula para darle de frente. Tirarse en picada sin temor de los accidentes, como el Sócrates, entrevistando a toda su gente, tomándose el veneno que signifique la muerte, para demostrar una idea y transformar una sociedad y la cultura. Evolucionar es el espacio de protesta. Comprendan y aprendan el hip hop, da batalla contra el injusto sistema. La pregunta molesta que quema, tirada como piedra de la asamblea. El hip hop te desvela, filósofo loquea. El hip hop son tus alas destruyendo la cadena, rompiendo la barrera, trascendiendo fronteras. El hip hop es el bus hacia la novena esfera, creando escuela. El hip hop pura entrega, más dulce la victoria cuando más ardua la tarea es. Cuando más ardua la tarea es. Y lo sabes, y lo sabes. Hip hop consecuente, verdadera revolución con palabras elocuentes. Me gusta el hip hop consistente, despiertamente, el hip hop de poetas y locos inteligentes. Me gusta el hip hop consciente, consecuente, verdadera revolución con palabras elocuentes. Me gusta el hip hop consistente, despiertamente, el hip hop de poetas y locos inteligentes. Y locos inteligentes, cómo no, lo que me gusta a mí, ya, yeah, lo que me gusta a mí. ¿Cómo dice? ¡Ey! En un momento en esta vida debes tomar tu decisión. Fíjate cuál es la opción, buscar la verdad solo escuchando tu corazón. La única brújula que te equilibra mientras los demás pierden la razón. Esta información, sea la presión, rimar con precisión, velocidad, imaginación. Como garra de león, tumbando la Babilón, putrefacción.